¿Encontró comida? ¿Y lo que está dentro? ¿Cuánto perro parió? 9. ¿Cuánto paró? 7. ¿7? 7. Este viaje parió menos. El viaje pasado parió 9. ¿Es aquel mismo? Sí. Vaya, aquí no sale para nada. ¿Es que le reserva comida con el padre? No, ¿qué tú crees? Hay que buscarle la comida a uno porque el padre no sale a buscar la comida. ¿Cuánto comida ahora? 7. Mira que se vino a orinar ahora ella. Qué graciosa. Mira. Bueno, pues mira. A ver, tienes que recoger tus cosas. No, no, espera.